que hacer eso, cosas pequeñas, sectorizadas. Sí, pero qué más. Por mucho que se ahorre, por mucho que se diga de lo pequeño y la hostia, un mundo que vaya por 7 millones de habitantes, yo no sé dónde va a sacar la energía. La vamos a transmitir. De la orina. Y que la orina. Has venido a la charla idónea. Ahí dice, no, explica. ¿A dónde? Yo estoy por todo lo que diga, de crecimiento de la hostia, que nos va a dar tiempo, vamos a hacer. Eso es contra. Va a haber aquí de todo. Espérate, el problema es que nos van a montar una guerra, una hostia, bueno, que te coloque todo para casa. Yo creo que hay que empezar a traer machetes para cuidar las huertas de la idea. Sí. Hay que cultivar tierra y pues todavía estamos enganchados de puto coche y la hostia, aunque lo utilizan lo mínimo posible, igual. Es que te pones a recorrer para hacer activismo, y si no tienes un coche, a ver qué hostia. No, igual. Terminas una reunión a las 11 de la noche en Arrasate. Ya está aquí, Dulia. Pues ya podemos empezar. Ah, bueno. Hostia, ¿a tú aquí? Vale. Si no habría del género femenino, no lo subiera. ¿Alcohol hay asas en usted? Respetuamente. ¿O no se da? ¿A una vaca tan privada? ¿Ya los dos es pinoco? Sí. Pues hace falta. Bueno, pues nada, vengo a presentaros estos dos librillos, por decirlo de forma suave. Y os cuento, bueno, básicamente la idea de la presentación es recoger algunos de los aspectos que recoge el libro. No voy a hablar de todo ni mucho menos, y sobre todo voy a hablar de lo que tiene que ver con la última parte, que es como la parte más prospectiva, que yo creo que políticamente probablemente es de las partes más interesantes. Pero en cualquier caso, por empezar mirando para atrás, ¿de qué va el libro? ¿Qué intenta recorrer? Pues hace un recorrido por las distintas formas de habitar, y en concreto por la historia de la ciudad, por los distintos formatos de economía que han ido recorriendo por la historia de la humanidad. Tenemos un foco especial en el capitalismo, pero no solo. Miramos también a otros formatos como la economía exactora o distintos formatos de economía solidaria, entre comillas. Cómo ha sido la evolución del Estado, de los distintos tipos de trabajo, tanto los que ahora podríamos decir reproductivos o productivos, como en realidad como una cosa mucho más mezclada que ha ido impregnando la historia de la humanidad. Cómo han ido cambiando la demografía y con ello las migraciones. Cuál ha sido la historia de los movimientos sociales, de distintas luchas sociales, entre dos grandes polos, quienes han perseguido la dominación del resto y quienes han perseguido su liberación y la liberación del conjunto de la humanidad, entendiendo que entre medias ha habido muchos grises. ¿Cuál ha sido la historia de la tecnología y cómo interrelacionado con la sociedad, tanto condicionándola como siendo una consecuencia de los distintos órdenes sociales, los sistemas de valores, las relaciones con el entorno? Y todo ello lo hacemos intentando focalizar en el papel que ha tenido la energía en todo esto, no solo en energía, sino en general los contextos ambientales en los que se ha movido la humanidad, tanto de recursos como climáticos y demás, pero entendiendo que esto no explica toda la historia de la humanidad, no lo pretendemos, pero que sin esto tampoco somos capaces de entender la historia de la humanidad. Así que ponemos aquí el foco, pero hablamos también de otra serie de cosas que escapan de esto, porque si no, no podríamos de alguna manera hacer este recorrido. Intentando ver esta interrelación entre energía y sociedad desde una perspectiva histórica. Bueno, pues la historia de la humanidad ha sido una historia de tres grandes momentos metabólicos. Un primer momento que sería el forrajero, en el cual pues nuestras fuentes de energía eran básicamente la caza y la recolección, que nos permitían tener fuerza para que a través de nuestro trabajo pues nos convirtiésemos también en vectores energéticos. Había poca energía disponible, en general no era almacenable, no era controlable, salvo el fuego, y las fuentes en general eran de acceso universal, todo el mundo podía cazar o recolectar. Y esto ayudó a conformar sociedades que se podían caracterizar dentro de una gran diversidad, pues sociedades en las cuales la identidad básica era la relacional, no me entendía tanto como individuo, como parte de un grupo en el cual era el compañero de, el hijo de, el padre de, y yo era parte de esas relaciones y parte de ese grupo, más que un individuo, lo cual no quiere decir que no tuviese también esa concepción del individuo, ¿no? Era una economía en general basada en la donación y la reciprocidad, que ayudaba a tener sociedades marcadamente igualitarias, en las cuales no había importantes diferencias de género y no había importantes jerarquías. Por supuesto, había conflictos, como no puede ser de otra manera en cualquier tipo de sociedad humana, pero la gestión de esos conflictos no era en forma de guerra, sino en el sentido de dos unidades organizadas que se que guerrean, y de alguna manera esto es alentado socialmente y es sostenido con una estrategia en el tiempo, ¿no? Esto parece que no hay restos que lo atestiguen, por lo menos de manera masiva. Y en general el ser humano se entendía como una parte intrínseca de la naturaleza, a la que sacralizaba, era como una especie, si lo viésemos como una máquina, que desde luego no es una máquina, pero como un engranaje dentro de todo ese entramado natural. Durante esta primera etapa hay un primer elemento energético, aparte de lo que tiene que ver con esta alimentación, pues muy importante, que es el fuego. Y el fuego es muy importante porque permitió a los seres humanos, ya desde el principio del Homo sapiens, pues tener mucha más potencia disponible que simplemente su trabajo, porque le permitió la expansión por el conjunto del planeta, pues gracias a quemar terrenos, a calentarse, a fabricar una serie de herramientas, bueno, a un montón de habilidades que le permitió tener el fuego y que en caso contrario no hubiera podido tener, ¿no? Desde luego lo que parece es que también tuvo influencia importante en cómo nos socializamos, porque por ejemplo nos permitió comer los alimentos precocinados, por lo tanto dedicar menos tiempo a la masticación y más tiempo a otra serie de cosas, por lo cual esto también de alguna manera ayudó a la conformación social. Hay un primer cambio importante a nivel metabólico, que es también un cambio energético, y es cuando empezamos a dejar de ser sociedades basadas en el forrajeo a sociedades basadas en la agricultura. Y esto tiene que ver, como decía, con un cambio energético. Seguimos teniendo poca energía disponible, pero esta empieza a ser almacenable, por lo menos relativamente almacenable, empieza a ser controlable, de alguna manera somos capaces de prever lo que va a haber de un año para otro, porque lo plantamos. Es una energía todavía poco versátil comparada con lo que viene a continuación, pero es una energía que empieza a ser más controlable por parte de unas personas que son las que pueden controlar la Tierra. Y el control de la Tierra se convierte en un elemento central de control energético y de ver cómo se organizan las sociedades. Y desde luego, este cambio energético también engendró cambios sociales de primer orden. Como digo, hay más energía disponible, pero también requiere más trabajo. Pasamos de trabajar 4 o 6 horas a trabajar 9 horas pues en el campo con mucho más recursos humanos, ¿verdad? Que también consiguiendo más energía bruta con una energía neta al final parecida. Aumenta la población, no solamente aumenta la población, sino que se hace sedentaria y además aumenta algo la especialización social. Estos tres elementos hacen que la complejidad social aumente. Más personas interconectadas, más personas especializadas. Y además empieza a ser necesario determinados órdenes que antes no lo eran. Por ejemplo, se hace necesario ver qué va a ocurrir con los excedentes, cómo se van a gestionar de un año para otro, cómo se va a gestionar el regadío, cómo se va a gestionar la siembra, ¿no? Y esto requiere una mayor complejidad social. Hay más energía y acoplada a esa mayor energía hay mayor complejidad social. Y esto es un elemento que va bastante ligado. Y empieza a producirse un cierto distanciamiento con la naturaleza. El ser humano ya no es un engranaje que no puede controlar el conjunto de los ecosistemas, sino que de alguna manera empieza a tener una influencia sobre ellos y con esto empieza a distanciarse. Sin embargo, durante los primeros 4.000 años aproximadamente de agricultura, en la mayoría del planeta, las sociedades siguen siendo más o menos igualitarias, con pocas jerarquías y pocas desigualdades de género. Y esto tiene que ver con una de las cosas que comentaba al principio, es que la energía de alguna manera condiciona pues cómo nos organizamos los seres humanos, pero no lo determina. Al final somos los seres humanos a través de nuestras decisiones y de las organizaciones que determinamos, pues quienes deciden si tenemos sociedades más marcadas por la dominación o más marcadas por relaciones igualitarias. Porque dentro de esta etapa de metabolismo agrario se produce un momento importantísimo en la historia de la humanidad, al que le dedicamos bastante tiempo en el libro, y es el salto de sociedades marcadas por relaciones igualitarias a sociedades marcadas por la dominación. Hay varios factores que explican este salto, entre ellos el cambio de unas personas, en concreto de unos hombres, de entidades relacionales a entidades individuales. Se producen lugares en los cuales los recursos escasean para la población disponible, entre otras cosas por consecuencia de cambios climáticos en algunos lugares, en los cuales se van produciendo una serie de cambios de valores, pero hay también factores energéticos que propician esto y que además se ven propiciados por este salto. Se retroalimentan los procesos unos a otros. Y en concreto dos. Estos cambios no se producen en lugares en los que no hay posibilidad de almacenar energía. Por ejemplo, los lugares que plantaban pues, cosas que no se podían guardar de un año para otro, boniatos, por ejemplo, no se producen estos saltos en las sociedades dominadoras, hasta que no son conquistados. Y además, el salto a esta sociedad dominadora implica que de pronto hay mucha más energía disponible en forma de trabajo humano controlado por pocos seres humanos, que es un salto revolucionario a nivel energético y que además viene acoplado con la capacidad de sostener pues trabajo no ya humano, sino también animal, con lo que tiene que ver con la domesticación. Esto se produce también en muchos casos acoplado a la domesticación de determinados animales, que por ejemplo la del caballo es absolutamente determinante, permite roturar nuevos campos, permite comerciar más, permite guerrear de forma más efectiva, y esto tiene mucho que ver también con este salto a sociedades dominadoras. El tercer gran momento metabólico es el metabolismo industrial, en el cual de pronto los seres humanos tienen una cantidad ingente de energía disponible. Una cantidad como nunca antes habían tenido en la historia de la humanidad. Una energía que además es almacenable, es muy barata, algo que tampoco había ocurrido antes, es fácil de extraer y tiene altas rentabilidades económicas, es controlable fácilmente por pocas manos, aquellos que determinan pues quiénes tienen la propiedad de las minas o quién tiene la propiedad de los pozos de petróleo, y además con la combinación con la revolución industrial es tremendamente versátil. Y esto, de alguna manera, influye en cambios sociales también de amplísimo calado. Por ejemplo, tenemos un nivel de especialización social, dicho de otra manera, de complejidad social, muchísimo mayor. De pronto, la población aumenta, de pronto, y esto en gran parte es debido a esa mayor disponibilidad energética, de pronto la población se hace mucho más especializada, de dedicarse fundamentalmente a la agricultura, se dedican a muchas otras cosas, muchos otros procesos que tienen que ver pues, con lo que es pues, todo el sector secundario y con la explosión del sector terciario. Y, por ejemplo, elementos que habían sido centrales hasta ahora, como la tierra, dejan de serlo y el poder tiene mucho más que ver con quién controla esas nuevas fuentes de energía, con quién controla la tierra directamente. Bueno, esto es un ejemplo de cómo aumenta esa complejidad social, viendo que, bueno, pues desde la Europa del 10.000 a.C., en el cual había poca energía disponible y se dedicaba fundamentalmente a comida y a vivienda, cómo se diversifica mucho a finales del siglo. Además, se abre un paréntesis histórico en el cual parece que las sociedades humanas pueden vivir pues, más allá de los límites ambientales, pues porque tienen una cantidad de energía disponible que les permite no solamente sobreexplotarlos, sino bueno, pues parecer que pues simplemente estamos por encima, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla toda una serie de ideologías en las cuales pues la economía no tiene nada que ver con los recursos, sino simplemente con la reproducción del capital, ¿no? Y de esto pues hablamos también con bastante profundidad, ¿no? Y además se produce algo que tampoco había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad, y que no volverá a ocurrir, y es una fuerte contracción espacio-temporal. Si hasta ahora era muy difícil transportar mercancías y personas a largas distancias, porque llevaba mucho tiempo y porque era muy caro, de pronto esto se puede hacer muy rápido y además de forma muy barata. Y de pronto el mundo se convierte en una aldea global, globalizada, en la cual pues este trasiego se hace masivo. Y además empiezan a aparecer unas capacidades que nunca antes habían existido de posibilidades de dominación de unas personas sobre otras, máxime en un entorno socioeconómico como es el capitalismo. ¿Por qué? ¿Por qué la energía permite estas nuevas formas de dominación? ¿O permite profundizar en estas formas de dominación? Bueno, en primer lugar, porque en el capitalismo el control de unas personas sobre otras viene muy determinado por la capacidad de quien puede reproducir el capital. El capital, al fin de cuentas, es una forma de poder y quien no lo puede hacer. Y la capacidad de reproducir el capital se ve de forma aumentada mucho con más energía disponible. Por ejemplo, más energía disponible aumenta la productividad, que tiene toda una serie de consecuencias desde el punto de vista económico y social. Por ejemplo, disminuye la importancia de la fuerza física humana, esos vectores energéticos que comentaba antes, es decir, que puede haber más personas trabajando y el trabajo hace que se reproduzca ese capital, porque se puede explotar mucho más la naturaleza, y la naturaleza es también otra fuente importantísima del capital dentro del capitalismo, porque este comercio global que comentaba anteriormente permite no solamente explotar a más personas a nivel global, sino venderles también los productos y además explotar otros recursos que existen en el conjunto del planeta, con lo cual también podemos reproducir más ese capital, se pueden exportar más las externalidades y además se estructura todo el entramado de economía financiera que desarrollamos también en el libro y que en definitiva acaba basándose pues, sobre la economía productiva y esa economía productiva sobre el consumo de energía. Pero no solamente por eso, también se puede aumentar la concentración de poder gracias a elementos pues, básicos. Por ejemplo, la energía deja de tener un acceso más universal o más fácilmente universal, ya no es solamente como ocurría en la etapa forrajera que todo el mundo podía cazar y recolectar, ni como ocurría en la etapa agrícola, que bueno, podías controlar la tierra, pero la tierra también está en gran parte gestionada de manera comunitaria, sino que bueno, es más fácil concentrar el control de la energía, aumenta muchísimo más la potencia bélica y aumenta mucho más pues la capacidad de conocimiento sobre el conjunto de la población. Nunca antes pues un Estado ha tenido una capacidad de conocer tanto sobre las personas que habitan, no solo en su territorio, sino en el conjunto mundial, como ocurre actualmente, ¿no? Es el caso pues, de lo que puede ser la NSA a nivel de Estados Unidos. Y por último, hay cuatro elementos que recorremos a lo largo del libro, que son elementos centrales para entender cómo se estructuran las relaciones de dominación y que son elementos que llegan a sus fases maduras gracias a que existe una gran cantidad de energía disponible. Me refiero a la metrópoli, a lo que tiene que ver con la sociedad de la imagen en general, a todos los mecanismos de conformación de subjetividades sociales, al Estado en su fase fosilista, en su fase actual, y a todo lo que gente como Lewis Mumford denominó la megamáquina, es decir, todo ese entramado tecnológico que no solamente pues, tiene utilidades humanas, sino que también permite la dominación de los seres humanos sobre otros. Estos cuatro elementos, como digo, no se entienden en sus formatos sin esas fuentes fósiles hiperabundantes que hemos tenido hasta ahora. Pero ¿cuál es la situación actual, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? O más bien, ¿en qué situación estamos? Bueno, pues una cosa que podría describir la situación actual es esta pintada que apareció hace unos años en Barcelona que dice que la normalidad se acaba. En el sentido de que, bueno, pues a lo largo del libro intentamos describir algunos ciclos históricos que se han ido repitiendo, algunos patrones que se vuelven a encontrar, aunque en otros momentos y con formas diferentes. Bueno, pues lo que planteamos es que ahora estamos en un momento de ruptura total en el cual lo que ha sido el siglo XX no se va a parecer prácticamente nada a lo que está siendo y sobre todo lo que va a ser el siglo XXI. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, podríamos decir que la crisis en la que estamos viviendo es una crisis sudoku, en el sentido de que cuando yo intento resolver un sudoku, cuando intento entenderlo, no me vale solamente con mirar las verticales, sino que tengo que mirar también las horizontales. Si no, no voy a ser capaz de encajar todas las piezas. Bueno, pues al intentar entender esta crisis necesito mirar todas las piezas, porque si no, no voy a entender realmente lo que nos está ocurriendo. Indudablemente, una de las piezas es la parte económica. Estamos viviendo una crisis económica de amplísimo calado. Hay gente como Giovanni Arrighi que plantea que el capitalismo sigue ciclos largos, de aproximadamente un siglo de duración, que llama ciclos sistémicos de acumulación, cada uno de ellos caracterizado por una potencia hegemónica, el que estamos viviendo actualmente, pues la estadounidense, y que bueno, y que van teniendo unas fases finales de caos sistémico. Todo parece indicar, y en el libro lo discutimos, que ahora estamos en una de esas grandes fases de caos sistémico en el cual el capitalismo está viviendo una de las crisis gordas, sistémicas, en su funcionamiento. No voy a entrar ahora más en esto. No es la única crisis que vivimos, es también una crisis social pues muy, muy importante. Una crisis social que tiene distintos aspectos, ¿no? Pues los políticos, pero que ahí querría destacar tres de ellos. Uno es que probablemente, volviendo a lo que hablábamos antes de Piketty al empezar, es que vivimos uno de los momentos históricos en los cuales las desigualdades a nivel mundial son mayores, y no el momento de mayores desigualdades en lo que tiene que ver con la riqueza, con el reparto de la riqueza, y acoplado a esto, pues unas desigualdades en el reparto de poder pues también muy, muy grandes. También vivimos lo que se ha denominado dentro de la economía feminista como la crisis de los cuidados y que han trabajado gente como Amaya Pérez Orozco o Cristina Carrasco. Me detengo brevemente en el último aspecto porque los otros dos creo que más o menos los conocemos. Y bueno, y este imagino que también muchos lo conocéis, o sea que si queréis lo salto y si no lo digo rápidamente. Bueno, la crisis de los cuidados tiene que ver con dejar desatendidos elementos básicos para la sostenibilidad de la vida, para la reproducción social, como son la higiene, la alimentación o el apoyo emocional que todo el mundo necesitamos, ¿no? Y esto queda desatendido porque distintos elementos que estaban cubriendo este papel, pues de alguna manera van dejando de cubrirlo. Uno es el mercado, porque había una serie de labores de cuidados que adquiríamos en el mercado, que los comprábamos en el mercado, pero fruto pues de procesos como las políticas neoliberales que han hecho un empobrecimiento importante de una parte de la población, pues bueno, simplemente hay parte de esta población que no puede acceder a algunos de estos recursos en el mercado, ¿no? Un ejemplo podría ser lo de la pobreza energética que hablábamos antes en la entrevista de alguna manera. No es el único factor. El Estado, a través de lo que se denominó el Estado de bienestar, bienestar entre comillas, había estado también proveyendo parte de estos recursos, de estas labores de cuidados, ¿no? Es pues bueno, pues lo que se había denominado el Estado social. Pero este Estado social se ha ido recortando también en los últimos años de forma importante, de manera pues que cosas a las que antes se podía acceder de forma fácil, pues como con una sanidad de cierta calidad y de forma universal, pues ya no es posible, ¿no? Hay personas que conviven en nuestro entorno que no pueden acceder a la sanidad, pues simplemente por una cuestión administrativa, ¿no? De manera que desde ahí también hay parte de crisis de cuidados. Pero desde luego el elemento fundamental es que quienes os habéis encargado fundamentalmente de esas labores, ¿no?, que sois las mujeres, y que lo habéis hecho en un reparto pues desigual y patriarcal de estas labores en nuestra sociedad, pues gracias, no solo, pero en gran parte a la incorporación del mercado de trabajo, pues o bien entráis en dobles jornadas, hacerlas cuando llegáis a vuestra casa, y que bueno, y después de haber hecho la jornada remunerada, eso sí, pues obviamente con peor calidad, porque no hay un cuerpo para todo, o bien se importan de lugares del sur, son esas mujeres ecuatorianas o bolivianas que vienen a hacerlos en nuestras casas, pero obviamente las dejan de hacer en las suyas, exportando esta crisis de los cuidados pues a los países de origen, ¿no? En cualquier caso, lo que vemos es que elementos básicos para la reproducción de la vida, como estos que decía, de la alimentación, la higiene, el apoyo emocional, pues los dejamos desatendidos socialmente, y esto es un problema de primer orden para lo que tiene que ver con la sostenibilidad social. Bueno, y que vosotras trabajáis más horas, y además más horas, en trabajos de cuidados, pues está bastante demostrado en forma de distintas encuestas de uso del tiempo y demás. Total, que tenemos esta crisis económica y esta crisis social, pero ninguna de las dos son radicalmente nuevas en la historia de la humanidad, y esto lo registramos en el libro. Ni siquiera esta crisis de cuidados es nueva, ya hubo otra similar al principio de la revolución industrial. Lo que planteamos que marca un punto de no retorno y el elemento central de quiebra en el que estamos, por supuesto interrelacionado con lo otro, es la crisis ambiental en la que estamos. Una crisis que no es una crisis que comprenda un territorio concreto, sino que comprende al conjunto del planeta, y no comprende a una población concreta, sino al conjunto de la humanidad y del resto de seres vivos que cohabitan con nosotros. Cuando vemos cómo han ido influyendo el llegar a límites de recursos o el saturar los sumideros, los basureros de distintos lugares a lo largo de la historia, para distintas civilizaciones, descubrimos que esto ha sido determinante en ver cómo han evolucionado. Evolucionado hacia el colapso, como en el caso de la civilización maya o de la romana o de otras tantas que analizamos en el libro, o evolucionar hacia saltos, hacia estadios radicalmente distintos, como por ejemplo fue el caso de Papúa, que también entramos en el libro. Bueno, ahora lo estamos viendo a nivel global. Y por dar cuatro indicadores de esto, sin enrollarme mucho. El primero es que estamos viviendo una pérdida de especies similar a la última gran extinción de especies que vimos en la historia, en el planeta, la de los dinosaurios. Estamos en la gran sexta extinción de especies, y esto tiene implicaciones centrales para la vida de las personas, porque tener equilibrios, sistemas, ecosistemas equilibrados, tiene que ver con tener una serie de funciones ecosistémicas que simplemente las sociedades y la economía humana somos incapaces de proveer. Y aquí hay simplemente pues nueve ejemplos: la fertilización del suelo, la polinización, el control de plagas, la regulación del ciclo hidrológico, la mayoría de los principios farmacológicos, la depuración del agua, la protección contra desastres naturales, pues por ejemplo como las crecidas del Ebro últimas, la garantía de la seguridad alimentaria gracias a tener una diversidad de semillas, o la regulación del clima. Son nueve elementos que dependen de tener ecosistemas equilibrados, y que sin estos ecosistemas equilibrados pues simplemente tendríamos pues una calidad de vida muchísimo peor de la que tenemos. El segundo factor tiene que ver, bueno, pues con que hay toda una serie de recursos que desde la revolución industrial hemos tenido de forma abundante y fácil, y que empezamos a dejar de tener de forma abundante y fácil. Las mejores minas se van agotando, las mejores aleaciones también se están agotando, y de alguna manera lo que tenemos son recursos cada vez más difíciles de extraer. Y esto nos está ocurriendo con algunos, y simplemente voy a señalar a algunos de los que desde mi punto de vista son especialmente reseñables, ¿no? Uno es el cobre, y digo que el cobre es especialmente reseñable porque nuestra sociedad depende en gran parte de la electricidad. Lo decíamos antes hablando de una serie ahí de futuros en los cuales la electricidad no funciona, y desde luego nuestra electricidad sin cobre funcionaría como poco muchísimo peor, porque no tenemos conductores con las mismas características que el cobre, y además también abundantes. Y hablando de electricidad, podríamos hablar del galio. El galio es uno de los ejemplos de lo que se denominan tierras raras, que ahora mismo son centrales en todo el desarrollo de las renovables de última generación que estamos viendo. Los molinos de 5 o 6 megavatios, los mejores paneles solares, y que dependen de muchas de estas tierras raras que también están empezando a escasear. desde un punto de vista no ya de lo que tiene que ver con la electricidad, sino de lo que tiene que ver con la comida. El fósforo es otro elemento central. Desde la Revolución Verde es uno de los principales fertilizantes, de hecho es el fertilizante ahora mismo estratégico desde la perspectiva de su escasez. Hemos pasado de fertilizar los campos fundamentalmente con estiércol, pues complementado con guano y con excrementos humanos, a sobre todo hacerlo con extracto de mineral de fosfato a partir de su minería. Y el fosfato, parece que estamos llegando al pico de máxima extracción, a partir del cual lo que tendremos es una caída en la disponibilidad y por lo tanto problemas para fertilizar los campos según pues, el modelo agroindustrial que tenemos actualmente. El tercero de los problemas sería el cambio climático, que no voy a explicaros ahora en qué consiste, porque entiendo que más o menos lo sabéis, pero sí ver qué plazos nos estamos manejando. Cada vez hay más evidencias que plantean que para que no se disparen bucles de realimentación positiva y no entremos en un nuevo equilibrio climático, 4 sin grado superior, que significaría una completa reorganización de los ecosistemas y desde luego un desastre desde el punto de vista humano, bueno, pues no habría que pasar unas 350 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y actualmente estamos cerca, alrededor de las 400. Bueno, pues ¿qué habría que hacer para eso? Pues según el equipo de James Hansen, que es uno de los climatólogos así más reputados a nivel internacional, si hubiéramos empezado el año pasado y con reducciones fuertes de alrededor del 6%, sí que podríamos, antes de que acabase el siglo, estabilizar las concentraciones por debajo de esas 350 partes por millón y de alguna manera tener pocas probabilidades de que se disparen esos bucles de realimentación positiva. Todo lo que es hacer disminuciones más despacio o desplazadas en el tiempo, y desplazadas en el tiempo digo pues uno o dos lustros, pues 2020-2025 nos situaría por las inercias climáticas en reducciones que serían varios siglos por detrás y desde luego en las cuales probablemente ya estemos entrando en nuevos equilibrios climáticos pues bastante complicados para quienes habitamos este planeta. Bueno, si estos tres factores van a ser probablemente los que determinen pues cómo van a vivir los seres humanos pues a lo largo del siglo XXI, desde nuestra perspectiva, el factor que está disparando de forma importante, no ni mucho menos de forma única, pero sí de forma muy determinante, pues la crisis actual y los cambios que estamos viviendo, tiene que ver con la falta de disponibilidad de energía abundante que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Esto que ilustra una de las partes del libro, y es que los mejores pozos petroleros simplemente se están secando. Hay un concepto que imagino que también conoceréis por bastante de vosotros, pero que os digo también brevemente, y es el pico de extracción de un recurso mineral, en este caso de lo que sería el petróleo, y es el momento a partir del cual pues ya no puedo tener una extracción creciente, sino que empiezo a tener una extracción decreciente, y esto es natural en cualquier recurso limitado. En general, este cenit coincide aproximadamente con la mitad de las reservas. Yo no podría decir, bueno, si con la primera mitad de la reserva has hecho un montón de cosas, con la segunda mitad de la reserva podría hacer otro montón de cosas igual. Pues no. No por varias razones. Y la principal es que a partir del cenit, la tendencia del pico del petróleo es a que va a estar moviéndose en precios caros y además fluctuantes. ¿Y por qué va a ser esta tendencia? Primero, porque cada vez voy a poder poner menos en el mercado y esto hace la tendencia al alza. Segundo, porque primero he extraído los petróleos de mejor calidad. Los que me quedan después son los de peor calidad. Las arenas bituminosas, los petróleos extrapesados. También porque primero he extraído los petróleos fáciles de extraer, los que me quedan después son los más difíciles de extraer, entre otras cosas económicamente, los de aguas ultraprofundas, los de fractura hidráulica, los del Ártico. Desde esas tres perspectivas, menos disponibilidad, más difícil extracción, peor calidad, la tendencia de los precios va a ser a moverse en franjas caras y luego si queréis matizamos un poco esto. Bueno, ¿y cuándo va a ser el pico del petróleo? Más bien, ¿cuándo fue el pico del petróleo? Pues desde el 2005 más o menos estamos en una capacidad extractiva a nivel mundial estabilizada. El petróleo convencional, que son los mejores petróleos y que es el grueso del petróleo que hemos extraído hasta ahora, y los únicos aumentos en volumen, que realmente no es energía neta, y luego lo justificaré, pues son ese poquito azul que se ve ahí, que sobre todo es a partir de fractura hidráulica y de arenas bituminosas, que como diré, tienen peor calidad. Total, que si el petróleo lo vemos por el espejo del retrovisor, el del gas lo vamos a ver en breve, probablemente alrededor del 2020, y el del carbón tampoco mucho más allá, probablemente antes del 2030 o aproximadamente por ahí. Si a eso le sumamos que el del uranio o bien lo estamos pasando ya, o como mucho lo pasaremos alrededor del 2020, descubrimos que el cenit de energía disponible no renovable, que es el grueso de la energía que estamos utilizando las sociedades humanas, pues llegará en el 2020, si no antes, y a partir de ahí las sociedades humanas van a tenerse que apañar necesariamente con menos energía. Y digo necesariamente con menos energía, no porque no vaya a haber nuevas fuentes energéticas, y entre otras sobre todo las renovables, sino porque las renovables tienen características radicalmente distintas de las fuentes fósiles. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, son peores, si les contamos los impactos socioambientales que tienen. Y justifico, ¿no? Tienen menores prestaciones porque, por ejemplo, son más irregulares, no siempre sopla el viento, no siempre luce el sol, lo cual obliga a tener, por ejemplo, mucha más potencia instalada para garantizar el suministro. Y más potencia instalada significa, entre otras cosas, pues más costes a nivel de todo tipo, ¿no? Materiales, energéticos, financieros. Un segundo problema es que, como lo que generan fundamentalmente es electricidad, y la electricidad en general nos cuesta bastante almacenarla, pues bueno, no es como el petróleo, que yo lo meto en un barril, el barril puede estar allí tranquilamente pues 5 años, y el petróleo sigue teniendo las mismas prestaciones energéticas sin yo haber tenido que gastar nada de energía en mantenerlo. Para nada pasa lo mismo con la electricidad. Además, la potencia que nos van a prestar, y luego daré algún dato, es bastante más limitada en los escenarios mayores de la que nos están prestando los combustibles fósiles, y a los escenarios mayores no vamos a llegar nunca. Son energías, en general, que son subsidiadas por el petróleo. Cuando ahora yo estoy pensando en una central hidráulica, pues he utilizado petróleo en su construcción, pues con la maquinaria, para fabricar el cemento, o cuando estoy pensando en uno de esos molinos de 5 megavatios, para repararlo, se repara con un helicóptero que se mueve por combustibles fósiles. Las energías renovables que estamos usando ahora no son independientes de los combustibles fósiles, y en ese sentido todavía tienen mayor problema. Además, tienen prestaciones reducidas, por ejemplo, no sirven para calentar altos hornos, o no sirven para mover retroexcavadoras. Podemos tener un coche eléctrico que sea relativamente ligero, pero no podemos tener una retroexcavadora eléctrica que no esté enchufada continuamente a la red, porque si no, la batería pesaría tanto que no se movería la retroexcavadora. Es por eso que los trenes tienen toda la catenaria durante cientos de kilómetros montada y no tienen una batería. Si pudiesen tener una batería, no habrían construido toda esa catenaria y sería mucho más barato, ¿no? Tenemos la catenaria pues porque no la pueden tener, la batería. En general, luego daré algunos datos, son energías que, si el petróleo ahora mismo, yo invierto un barril de petróleo y saco 18 barriles, bueno, pues por ejemplo la solar fotovoltaica, yo invierto una unidad de energía y yo saco 2-3 unidades de energía. Tiene una tasa de retorno energético, me dan una energía neta mucho menor en general, y luego daré algunos datos sobre esto. Además, tenemos que pensar que parten de una posición bastante residual en la producción energética a nivel internacional, con lo cual las inversiones de tiempo, capital, materiales y energía de hacer la transición pues son ingentes, y desde luego parece que no tenemos ninguna de esas cuatro cosas para hacer la transición. Y por último, esta transición se va a ver fuertemente condicionada por un entorno cada vez más duro, en el cual los seres humanos pues hemos generado una crisis ambiental de amplísimo calado que va a hacer que, por ejemplo, en territorios como la península llueva menos y pueda haber menos aprovechamiento hidroeléctrico, por poner un ejemplo entre varios otros. ¿Qué más cosas hay sobre la mesa? Bueno, pues otra de las alternativas son los agrocarburantes. Pero los agrocarburantes lo que intentan hacer es un milagro energético, y los milagros energéticos no existen. La naturaleza ha cogido un montón de materia orgánica, la ha concentrado, la ha sometido a altas presiones y altas temperaturas durante miles de años, y eso ha generado los combustibles fósiles. Los seres humanos solamente los extraen con poca energía invertida, y eso les da mucha energía, es un chollo energético. Y lo que pretendemos es hacer lo mismo que la naturaleza nos ha hecho de forma gratuita: plantar pues una serie de biomasa, recogerla, concentrarla, convertirla en un líquido combustible, y que eso lo hagamos con mucha rentabilidad energética. Y eso es imposible. No lo podemos hacer porque el trabajo no nos lo está haciendo la naturaleza. De manera que las tasas de retorno energético de los agrocarburantes pues es 1-1, 1-2, 1-4 en el mejor de los casos. En cualquier caso, mucho peores que la de los combustibles fósiles. Lo mismo le pasa al hidrógeno, y lo mismo le pasa pues a los petróleos y a los gases no convencionales. En general, lo que estamos haciendo es extraer cosas que nos cuesta mucho más extraer. Tengo que perforar pozos a aguas ultraprofundas. Tengo que romper rocas duras con agua, arena y distintos químicos a altas presiones para sacar el petróleo de alrededor, y luego me voy un poquito más allá y vuelvo a fracturarlo. O me tengo que ir al Ártico, en condiciones mucho más duras, sacar petróleo. De alguna manera eso no solamente tiene más costes económicos, sino también más costes energéticos. La rentabilidad energética va bajando también de estos combustibles. en lo que tiene que ver con la fisión nuclear, la energía nuclear que utilizamos, átomos gordos como el uranio, que lo bombardeamos para convertirlo en átomos más pequeños y sacar energía de ahí, tiene también múltiples problemas. Uno primero es el pico del uranio que os he comentado, pero también toda una serie de problemas de desarrollo técnico, que bueno, que hablamos en el libro y que ahora no voy a entrar. Esto, por supuesto, estoy obviando en todos los casos los impactos ambientales de cada una de esas técnicas que tienen acoplados, por supuesto, cambios sociales, impactos sociales. Y por último, la fisión nuclear, esta promesa que nos vienen haciendo periódicamente y que nos dicen que dentro de 20 años estará disponible, pasan esos 20 años y vuelven a quedar otros 20 años para estar disponible, es decir, pues la energía que es consecuencia de fusionar los átomos de hidrógeno, convirtiéndolo en uno en medio y que genera muchísima energía, bueno, pues ahora mismo no hay capacidades técnicas y nada apunta a que en el futuro las podamos llegar a tener de que esto realmente pueda ser una realidad energética controlable por el ser humano. De manera que nuestro escenario energético es complicado. Es complicado porque los combustibles fósiles o han llegado ya al cenit o estamos a punto de atravesarlo. Además tenemos unas tasas de retorno energético que todavía son altas, pero están bajando porque las mejores reservas están bajando. Y lo que tenemos como alternativa, tanto de combustibles fósiles no convencionales como de muchas de las energías renovables, son tasas de retorno energético baja, recordad la que os decía antes de la solar fotovoltaica, de 1 a 2, 1 a 3, o bien, en el caso de las que son altas, como es el caso de la hidroeléctrica o la eólica, son fuentes muy subsidiadas por el petróleo, como os explicaba anteriormente. De manera que además, como partimos pues de una situación muy pequeña, las energías renovables no son ni siquiera un 10% del consumo energético de energía primaria comercial a nivel mundial, pues la cosa es todavía más complicada y en el mejor de los casos, que nunca se dará y que sería muy dudable que fuese un caso positivo desde el punto de vista de la estabilidad de los ecosistemas, no llegarían a cubrir más que el 50% de los consumos energéticos que estamos teniendo en la actualidad, y eso pensando en desarrollos con la tecnología que tenemos ahora, que probablemente no la vamos a tener. Total, que tenemos estas crisis económica, social y ambiental, que son crisis que en realidad pues están fuertemente interconectadas. La economía es un subsistema de la sociedad y a su vez la sociedad es un subsistema de lo ambiental. De manera que si esta parte está en crisis, y es una de las tesis fuertes del libro, es imposible que no haya una influencia fuerte hacia el resto de los subsistemas y que hagan que de alguna manera nuestro orden social y nuestro orden económico no tengan que cambiar. Desde ahí, lo de la ruptura de la normalidad, y lo que planteamos es que pues la economía tal y como la entendemos, la globalización, no se va a sostener, entre otras cosas múltiples, porque no va a existir una energía barata que permita mantener el trasiego de mercancías. Sin economía productiva que crezca, no va a haber economía financiera tampoco que se sostenga, y toda esta fortísima financiarización se irá cayendo, de hecho se está cayendo ya, como un castillo de naipes. Esto va a influir fuertemente en la organización internacional, en la forma del Estado, en las agrupaciones sociales. Yo vivo en Madrid y desde luego pues una mega urbe como Madrid es insostenible desde cualquier punto de vista pues de su metabolismo más elemental, y esto generará cambios más profundos en el sistema de valores, etc. Lo que planteamos es que lo que vamos a vivir por delante, lo que estamos empezando a vivir ya, es un cambio civilizatorio de amplio calado. Bueno, ¿y cómo será ese cambio civilizatorio? En el último capítulo del libro nos dedicamos a hacer política ficción, pero no porque tengamos una bola de cristal y sepamos cómo va a ser el futuro. Por supuesto que no lo tenemos, el futuro es imprevisible, es imposible de predecir, pero sí que necesitamos imaginar cuál es el futuro que consideramos más probable. Porque si consideramos que el futuro se va a parecer en algo al siglo XX, nos estaremos equivocando en nuestras estrategias políticas. Necesitaremos estrategias políticas del siglo XXI y el siglo XXI va a ser distinto al siglo XX. Por lo tanto, necesitamos imaginar cómo creemos que puede ser, para poder, a partir de ahí, discutir cómo nos desenvolvemos en él. Y algunas ideas que planteo y que comparto. Bueno, pues una de las tesis del libro, ¿no?, es esa influencia entre sociedad y energía, y bueno, pues si ha habido cambios sociales que han tenido que ver con procesos en los cuales la base energética ha ido aumentando, y esto ha generado o ha propiciado cambios sociales, ¿cuánto más no va a generarse cuando el proceso sea el inverso? Es decir, cuando en vez de tener un campo de juego energético grande, empecemos a tener un campo de juego energético pequeño. De alguna manera, nuestros cambios a nivel social, organizativo, tendrán que ser imprescindibles. Y algunas ideas de ese cambio en unas sociedades en las que necesariamente nuestras fuentes energéticas volverán a ser renovables. Bueno, pues nuestra sociedad se parece algo a esta, en el cual tenemos mucha energía bruta disponible y tenemos que reinvertir poquita energía en conseguirla, de manera que nos queda un chorro de energía muy grande que nos permitía tener una gran complejidad social, como os comentaba anteriormente. y vamos a pasar a sociedades como esta. Estamos pasando a sociedades como esta. Mucha menos energía bruta disponible y mucha más cantidad de energía que necesitamos invertir para que de alguna manera nos quede una energía neta disponible mucho más pequeña. Y esto implica sociedades menos complejas, sociedades en las que, por ejemplo, la mayoría de la población se va a tener que dedicar a obtener energía, o dicho de otra manera, probablemente nuevamente a la agricultura. Sobre esto vuelvo a continuación. Bueno, antes comentaba que más energía disponible potencialmente permitió unas relaciones de dominación mayores dentro de la sociedad. Bueno, menos energía disponible y energía de otro tipo, potencialmente, y quiero subrayarlo de potencialmente para nada necesariamente, pues puede permitir sociedades un poquito más igualitarias si socialmente lo organizamos y somos capaces de estructurar. Por varias razones. Bueno, primero esa relación que os comentaba anteriormente. Segundo, porque sociedades menos complejas necesariamente van a tener una menor estratificación social. En tercer lugar, porque, bueno, en la medida que formas de sometimiento más suaves, como puede ser el consumismo, como ha podido ser la sociedad de la imagen, poco a poco se van a ir desmoronando, simplemente por insostenibles, se irán pasando a formas de dominio más duras, llámese leyes mordaza, como estamos viendo en la actualidad, y eso probablemente, o potencialmente, generará resistencias mayores. Desde luego no es lo mismo que te dominen dándote una tarjeta de crédito que te dominen a palos, ¿no? Obviamente puede generar mayores resistencias a partir de ahí, ¿no? Bueno, los nuevos formatos de energía basados en renovables son formatos de acceso más universal y que de alguna manera van a permitir una mayor autonomía por parte de las personas, y esto potencialmente también puede dar sociedades más democráticas. Además, en la medida que pasemos de sociedades globales a sociedades más locales, el grupo local potencialmente se gestiona de forma democrática más fácil que comunidades más grandes. Y por último, sociedades en las cuales haya menos capacidad de controlar una información, pues de alguna manera también habrá menos capacidad de control. El tercero de los factores será que pasaremos de economías locales a economías globales y de un metabolismo industrial a un metabolismo agrícola. Pero no me refiero a un metabolismo agrícola como el del siglo XIV, en ese sentido un poco lo del título del libro, de la espiral de la energía. No es que la historia se vuelva a repetir y volvamos a tener el mismo metabolismo agrícola. Tendremos un metabolismo agrícola diferente porque nuestras condiciones serán distintas y nuestro entorno será distinto. Pero eso sí, pasaremos parecido, por un giro parecido de la espiral, en el sentido de que probablemente nuestras fuentes vuelvan a ser agrícolas y nuestro metabolismo, por lo tanto, también. Bueno, en este proceso iremos viviendo pues un proceso de crisis paulatino a nivel económico, un proceso de crisis que ya estamos viviendo, y entre otras cosas porque la energía, el precio de la energía más en concreto, y las crisis económicas son elementos íntimamente relacionados. De hecho, si analizamos los factores que desencadenan la crisis actual, y también lo hacemos en el libro, uno de los factores es el aumento de los precios del petróleo pues antes de la crisis que se empieza a desencadenar a nivel financiero. ¿Y esto por qué? Bueno, primero sosteniendo porque hay bastantes estudios ya de estas revistas científicas de impacto que sostienen que, bueno, el capital es importante para la reproducción del capital, el trabajo también, pero que la energía por lo menos es un factor tan importante como estos dos para esa reproducción. Y esta es importante, como se puede ver en datos, porque, por ejemplo, la relación entre el Producto Interior Bruto y la energía es casi lineal. Si uno aumenta, el otro aumenta, van acoplados de forma importante. Van acoplados, entre otras cosas, porque el precio del petróleo, y más en general el precio de la energía, es elemento director del precio de las cosas, o dicho de otra manera, es lo que está en la base de cualquier actividad productiva. O visto desde un punto de vista más empírico, todas las últimas crisis que se han producido en Estados Unidos han venido precedidas de un aumento en los precios del petróleo, y esto en gran parte también es extrapolable a nivel internacional. De alguna manera, lo que planteamos que va a ocurrir no es lo que decía Schumpeter de las crisis del capitalismo, en las que hay una parte de destrucción creativa, en el que una crisis hace pues, que se limpie parte de las deudas impagables, que se elimine parte de la competencia, y esto permite un proceso de reactivación económica que dé otro nuevo ciclo de crecimiento. Bueno, cuando esto ocurra, lo que producirá es otro nuevo ciclo de crecimiento que hará que el precio del petróleo se dispare. Como consecuencia del aumento del precio del petróleo, volveremos a entrar en otro proceso de crisis y bajaremos un poco más en la capacidad productiva, en la economía de escala, en la capacidad de especialización social. Es decir, iremos viendo una destrucción destructiva en la cual, con un diente de sierra, poco a poco vayamos descendiendo de una economía global hiperespecializada a una economía local mucho más holística en el sentido de lo que se vaya a ir haciendo. De alguna manera, lo que estamos viviendo es un cambio desde esto hacia esto. De manera cualitativa, esto no es cuantitativo, vimos una gran economía global en la cual el capitalismo es el elemento económico central, aunque hay otros tipos de economía conviviendo muchas veces entre los intersticios de ese capitalismo. Iremos pasando a distintos formatos de economía, no tan conectados, en los cuales probablemente el capitalismo pierda relevancia, pierda papel, incluso puede en algunos lugares desaparecer, y aparezcan otros formatos de economía que ocupen su lugar. Algunas tendrán que ver pues, con elementos pues, de sociedades más igualitarias, pues, como podría ser este ejemplo, con más papel de la economía doméstica, solidaria o popular, o en otros habrá nuevos formatos económicos también basados en la dominación, como economías de exacción, que serían, por ejemplo, las economías feudales. Y desde luego, distintos formatos económicos también conformarán distintos formatos sociales. Otra de las cosas que repasamos en el libro es la interrelación entre cómo han ido cambiando los formatos económicos y cómo han ido conformando distintos formatos sociales, ¿no? Y bueno, este sería uno de los cuatro resúmenes que presentamos. Lo que sí que planteamos es que el paréntesis histórico este que se había abierto, en el cual parecía que los seres humanos flotábamos por encima de los recursos ambientales, se cerrará y lo que tendremos es que los recursos, los límites ambientales, estarán en el centro de nuestras políticas económicas, por no decir en el centro también de muchos de nuestros valores. Los llamemos como los llamemos y no tiene por qué ser de forma emancipadora, sino que puede ser también de forma bastante regresiva, en forma de ecofascismos y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, a nivel demográfico, lo que probablemente ocurra es que se produzca un fuerte descenso por varios factores. Quiebra de los sistemas sanitarios, aumento de guerras por recursos, pero sobre todo, quiebra de nuestro modelo agroalimentario, un modelo que es agroindustrial, en el cual pues, nuestros pesticidas y abonos, nuestros tractores, la cosecha, la distribución, todo depende en gran parte de combustibles fósiles, y un buen indicador es cómo el precio de los alimentos y el precio del petróleo están íntimamente relacionados. Cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de los alimentos, porque tenemos una agricultura muy petrodependiente. De alguna manera este proceso no va a ser ni igual de profundo, ni va a llegar en el mismo momento, ni va a tener la misma velocidad en distintos lugares del planeta. Habrá distintos factores, ahí vienen reseñados algunos, que influirán en cada uno de los territorios para ver cuál llega antes y cuál llega después. Simplemente señalar cuatro. El primero, pues desde luego los territorios en los cuales la cantidad de población exceda a la biocapacidad de sus territorios, o dicho de otra manera, no tengan pues terreno suficiente para alimentar a la gente que allí vive, pues lo van a tener más crudo que los que tienen situación contraria, ¿no? Y estos serían los que aquí aparecen, bueno, más o menos en rojo, que viene un poquito deformado de color, los más oscuros. Algo similar podríamos ver en dónde quedan los últimos recursos fósiles y qué recursos fósiles quedan en cada uno de los lugares. Porque desde luego, mucho antes de que se dejen de utilizar los recursos fósiles, se dejarán de exportar los recursos fósiles. De manera que los que no tengan en su territorio recursos fósiles lo pasarán bastante más crudo y tendrán una situación de mucha más vulnerabilidad, entre otras cosas militar, que los que sí que los tengan, ¿no? Podríamos hacer eso mismo con el conjunto de recursos, viendo pues, en dónde aparecen pues, distintos recursos que van a ser estratégicos. Y esto nos puede marcar un mapa de dónde van a ser las guerras por los recursos o de qué países van a tener una posición más competitiva. Y algo similar lo podemos ver en dónde van a producirse los mayores impactos del cambio climático, entendiendo que van a ser el conjunto del planeta, pero que en algunos lugares incluso pueden verse favorecidos porque, por ejemplo, en Siberia se empieza a cultivar algo que hasta ahora pues no era posible, en ese sentido, pues Rusia podría verse favorecida desde esa perspectiva. Bueno, esto va a afectar, sin lugar a dudas, a las metrópolis y va a afectar a los estados. Las metrópolis probablemente lo que vivan es un proceso de desurbanización, como se ha producido en cualquier otro colapso de cualquier otra civilización anterior. Roma pasó de tener 1 millón de habitantes durante el Imperio Romano a 30.000 habitantes durante la Edad Media, una fortísima desurbanización, y probablemente se conviertan en minas. Serán lugares en donde quedarán todavía recursos pues concentrados y que serán pues las cañerías o los hilos de cobre, serán los lugares donde podremos ir extrayendo cosas que ya nos traemos de forma fácilmente de las minas naturales. En lo que tiene que ver con los estados, pues tres ideas de posibles evoluciones del Estado. La primera de las ideas tiene que ver con que si hemos vivido un proceso que acoplado a la globalización económica hemos tenido una globalización política, pues la capacidad de decisión por organismos internacionales cada vez más fuerte sobre entidades más pequeñas, es posible que veamos un proceso contrario en el cual, o acoplado a la regionalización económica, veamos una regionalización también política. Y esto tiene que ver pues, con fractura de estados, pues por independencias de partes de trozos de ese estado, o bien con nuevas feudalizaciones en las cuales parte del territorio del estado se ha controlado pues por unos agentes mafiosos, por señores de la guerra, por movimientos sociales o por nadie, y que de alguna manera se convierta en terrenos en los que no haya una organización de alguna manera estable. Otro de los elementos, ya lo comentaba antes, es la evolución hacia un estado policial, en la medida que los mecanismos de dominio dulce pues vayan bajándose. Y uno tercero tenga que ver con que el Estado recupere actividad económica. Si durante todas las políticas neoliberales se han producido toda una serie de privatizaciones de industrias, de actividades económicas que tenía el Estado, fruto de quiebras empresariales y de la insostenibilidad, por ejemplo, de parte de las infraestructuras, esto podrá volver a manos del Estado. Hemos visto algunos episodios en lo que tiene que ver con la parte bancaria, estamos viendo otros, como los rescates a las autopistas, pero podríamos ir extendiéndolo pues hacia, por ejemplo, cuando sea insostenible la red eléctrica o cosas de estas. Y esto lo iremos viendo conforme la crisis económica se haga cada vez más profunda y los nichos de reproducción del capital, desde esa perspectiva, se vean cada vez más complejos. Bueno, y con esto acabo ya, con esta última parte. Esto indudablemente va a generar distintos debates en los movimientos sociales. Yo quiero plantear tres que, bueno, que luego nos puedan servir a lo mejor para discutir un poco. Que está a la vuelta de la esquina. Bueno, un primer debate tiene que ver con el tema del Estado, ¿no? Un debate que ahora está de rabiosa actualidad, por lo menos en Madrid, ¿no? Y es el rollo este de, bueno, de qué hacemos. Se toman las instituciones, se toma el Estado, o bien de alguna manera lo que se hace es se construyen nuevas instituciones por parte de los movimientos sociales o se construyen alternativas. Desde luego, ahí en el contexto en el que vamos a vivir, pues argumentos que sean sólidos que planteen la necesidad de la toma del Estado. Desde luego va a ser la opción más fácilmente entendible por el grueso de la población. Durante mucho tiempo hemos vivido con estrategias, por ejemplo en Europa, muy estatocéntricas, tanto desde quienes han montado partidos políticos como desde quienes nos hemos enmarcado en los movimientos sociales, que gran parte de nuestra actividad ha sido intentar que el Estado pusiese en marcha esta ley o dedicase recursos a esta cosa y no a esta otra. De alguna manera, parte de nuestra actividad la dedicábamos en hacer o dejar de hacer cosas con el Estado, ¿no? Desde ahí es lo que entendemos y lo que sabemos hacer, ¿no? Eso es una lógica. Por otra parte, el Estado indudablemente puede ser una herramienta, en el mejor de los casos un catalizador, pues que permita pues que haya algunos recursos que vayan para la transformación o que permita que haya unas leyes que permitan hacer algunas cosas, ¿no? Y además, el mantener un mínimo Estado social, pues de alguna manera el impedir que la gente caiga en situaciones de desesperación será un antídoto importante pues para evitar que el fascismo crezca como una de las cosas que desde luego pueden crecer de forma importante en los contextos en los que nos vamos a adentrar. Sin embargo, yo creo que es una estrategia que va a tener limitaciones importantes en los contextos en los que nos vamos a entrar. No vamos a pensar que la toma del Estado es como la toma que planteó el movimiento obrero del siglo XX, ni siquiera como la toma del Estado pues, de la América Latina de la transición del siglo XX al siglo XXI. Va a ser un Estado distinto del que tenemos y, por lo tanto, nos tendremos que pensar muy mucho si es esta nuestra estrategia. Primero porque, en general, quien lo está adoptando, y yo creo que no va a cambiar, pues adolece de una visión global, o por lo menos de su transmisión, de las raíces de la crisis ambiental. Cuando hablaba antes de la crisis Sudoku, desde luego necesitamos entender la parte económica y la parte social de la crisis. Pero si no entendemos también la parte ambiental, no estamos entendiendo la totalidad de la crisis y no estamos resolviendo el Sudoku. Y yo creo que desde luego ahora no están sobre la mesa los temas ambientales, por lo menos con el calado que deberían estar, y luego no quiere decir que se quiten los otros. Esto es una cuestión de añadir. Claro, tomar el Estado significa ser partícipes de una gestión de un colapso que no es evitable. Y esto va a generar un desgaste político de primer orden. Desde luego, gestionar pues, la caída pues, en los niveles de vida de la gente va a generar un desgaste muy potente y habrá que ver si es la opción adecuada desde esa perspectiva. Además, va a ser un Estado que cada vez va a ir teniendo menos resortes, va a ser un Estado en crisis, pero que va a tener que enfrentar unas élites que van a tener todavía notables cantidades pues de poder político, de poder cultural y de poder incluso militar, ¿no? Además, la lucha por el Estado, desde mi perspectiva, admite pocos grises, o se llega o no se llega. Entre medias es difícil construir muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues va a requerir, si se quiere, pues centrar muchas fuerzas en eso, descuidando pues, otras cosas como la construcción de alternativas o tener movimientos sociales pues autónomos y con capacidad de actuación propia, ¿no? Además, pues va a requerir pues de alguna manera estrategias de poder sobre o estrategias de creación de hegemonías, porque son estrategias que también tienen sus costes en lo que tiene que ver con la reproducción de determinadas relaciones de poder. Por otra parte, lo que podría denominarse una parte de política nocturna y que puedan ser pues la forma de crear pues otras formas de sociedad, otras formas de economía, pues que de alguna manera sean como botes salvavidas o como faros a los cuales poderse enganchar, pues conforme la crisis se va profundizando, también va a tener argumentos para poder ser utilizada, ¿no? De alguna manera va a responder a la urgencia social de las personas, pues por alguna manera ganarse la vida, de tener una forma de subsistencia. Si no tenemos otros formatos sociales, pues mucha gente caerá en una desesperación nihilista. Nos va a permitir a los movimientos sociales transformarnos y fortalecernos. Va a requerir muchas fuerzas, por lo tanto, igual que el Estado requiere focalizar la toma del Estado, muchas fuerzas ahí, el crear sociedades alternativas potentes también va a requiere muchas fuerzas. Es un elemento que también va a ser clave para frenar el fascismo. Si la gente no tiene unas capacidades de vivir dignamente, tendrá miedo, y el miedo es uno de los principales elementos que alimenta pues la creación de los fascismos. O de forma un poco más profunda, pues el poder no es algo que se pueda saltar, que esté en un lugar, aunque indudablemente hay nichos que acumulan mayores cantidades de poder, sino que es algo que depende de las personas y que podemos recuperar y que podemos recrear de manera colectiva, lo cual no quiere decir que sea fácil ni que sea trivial. Y además, sin alternativas concretas no va a haber sociedades concretas y no va a haber personas concretas. Nos hacemos mucho más que con discursos, con nuestras prácticas, y si no transformamos nuestras prácticas realmente no vamos a tener transformaciones profundas. Bueno, y otras dos debates, que voy a enrollarme mucho menos en ellos. Si durante los años que han transcurrido desde la Revolución Industrial las estrategias mayoritarias de los movimientos sociales han primado lo social frente a lo ambiental, es posible que lo que se prima sea lo ambiental frente a lo social. De alguna manera, el menor mal social con el mayor beneficio ambiental, entendiendo que nos movemos en un entorno en el cual los condicionantes de nuestro entorno van a ser muy, muy fuertes. Y el último de los debates va a tener que ver con el uso de la violencia. A lo largo del libro recorremos también pues la historia de distintos movimientos sociales que han optado por el uso de la violencia como estrategia para conseguir sus fines, ¿no? En general, lo que planteamos es que han reproducido otras relaciones de dominación, en algunos casos incluso más fuertes que las previas, en caso de haberlo conseguido, pero que en general además han tenido menos éxito, y esto es especialmente claro desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, en conseguir sus fines. En general, estrategias no violentas han tenido más éxito social en sus objetivos que los que eran las estrategias violentas. Bueno, con esto lo dejo ya, en lo que es el repaso del libro, simplemente acabar con una parte de agradecimientos primero a Berta, mi compañera, porque bueno, yo le he echado un montón de horas a este libro, y si le he podido echar un montón de horas a este libro, porque ella ha hecho parte de esas labores de cuidado que me correspondían a mí y que durante estos 3 años que yo está escribiendo pues ha realizado ella. Agradecer a toda una serie de gente que está nombrada en el libro, que ha hecho un núcleo duro de corrección del texto, de correcciones de todo tipo, desde el fondo hasta la escritura, ¿no? Y que han sido fundamentales. Agradecerle a las 3 personas que hicieron la corrección de estilo, a quienes han hecho la maquetación, la portada, el diseño de las imágenes, las ilustraciones que acompañan el texto, que sin todo ello pues hubiera sido imposible sacarlo ni en tiempo, ni en forma, ni en calidad. Agradecer también a la gente que me financió con el crowdfunding durante 3 años para la escritura y que me ha permitido pues de alguna manera vivir del libro. Y por último, agradecerle a Ramón, que es la persona que sale conmigo como coautor del libro, porque para quienes no lo sepáis, este libro no lo empecé yo, lo empezó Ramón. Era pues de alguna manera su obra cumbre, como la culminación de su pensamiento político y de sus elaboraciones de muchos años. Y bueno, pues cuando la muerte se le fue acercando, me pidió que lo acabase. Yo, para mí, el libro, o sea, me abrumó totalmente. Para mí Ramón no solamente era un gigante intelectual, sino sobre todo era un gigante humano, y que me pidiese que acabase esto pues era como demasiado para mí, ¿no? La losa para mí al final se acaba convirtiendo en un agradecimiento, porque me ha permitido aprender mucho más de lo que he aprendido en mi vida y que probablemente vuelva a aprender nunca. He leído como un descosido, ¿no? Decía antes Mariano la cantidad de bibliografía que tiene por detrás, porque me han permitido pues recibir un montón de cariño que no me correspondía, que le correspondía a él, pero que por el hecho de estar escribiendo yo el libro pues me ha llegado, y porque luego al final pues también me ha permitido tener un diálogo imposible con él, ¿no? En cada uno de los párrafos, en ver si él lo pondría así o lo dejaría de poner, ¿no? Y que bueno, pues que ha sido una forma de tenerle vivo durante estos 3 años en los que yo he estado trabajando. Así que bueno, me apetece acabar pues dándole las gracias a él y a todo el resto de personas que han participado en el libro, sin las cuales pues desde luego nunca hubiera sido una realidad. Y ahora, sin haber llegado a la hora, si queréis, abrimos un turno así de debatillo, con cosas que queráis o hace poco un año es con el segundo y la tercera parte de capital. Solo que las comparaciones están siendo un poco odiosas, ¿eh? Ni yo me veo con la categoría de ellos, ni tampoco me amamos con la demás, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, cada uno es su escala. Cada uno es su escala, sí. La mía es más pequeña, desde luego. Podemos hacer aquí, Vamos aquí, el este, ¿no? Sí, no, digo, podemos hacer salita. Sí, no. Sí. Bueno, no sé si es pregunta, comentario. Yo leí el libro de Durán, leí yendo al Sáhara, ¿no? En visitas, y me resultó tremendo, ¿no? Una realidad muy cruda, muy dura, pero una de las visiones que planteaba era que estaba claro que las grandes ciudades, las metrópolis y eso, porque iban a colapsar. Es decir, viven en base a lo que fuera de ellos se hace, se transporta a esas ciudades. Y por otro lado, planteaba, igual que tú planteabas en el mapa ese, los más rojos, los más verdes, que las poblaciones africanas tendrían más posibilidad de responder a esta crisis medioambiental y de recursos y tal. Claro, yo estaba entonces, pasé por Mauritania y dije, pues aquí, no hace más que copiar lo que hemos hecho en toda Europa. Se veían burros, pero se veían movidos de Mercedes, mezclados con él. Es decir, con la era medieval y los Mercedes actuales, ¿no? Y decía, pues allí tenemos crudo, aquí la gente utiliza el Mercedes para más que mullar. Entonces, eso no entendía bien, esa posible facilidad que esos pueblos tendrían de cara a cabo. Tienen mogollón de terreno, eso es verdad, ¿no? Para dedicarse a la agricultura, no está tan ocupado como aquí. Pero eso a nivel físico y geográfico es verdad, pero las cabezas más o menos son parecidas, ¿no? Es decir, veías plasmas, pantallas grandes en las tiendas, todo el burro y el burro mirando a las pantallas, ¿no? Y viendo el Barcelona, no sé quién, contra no sé qué. Como está la globalización en ese sentido, las repercusiones que tiene. Entonces, ahí no lo tenía claro quién tenía más fácil, ¿no? Y después viendo el mapa este, claro, ahí dice, pues, España pocos recursos tiene. Es verdad, tiene pocos recursos, pero tiene un aparato militar, económico, logístico de la hostia, ¿no? Que puede ir a ocupar y sofocar policialmente, militarmente. Un país sin recursos pueda hacerlo eso. Además, tiene más información y cuando quieran lo puedan hacer. Entonces, no sé con qué resistencias se toparían. Entonces, es verdad que los recursos están situados fuera de esos grandes países, pero ahora mismo también, de los grandes recursos, todo Europa está funcionando en base al petróleo, al gas y al carbón que roba por todo el mundo, ¿no? Y los americanos lo mismo. Entonces, no sé si esa realidad va a ser así, ¿no? Pillo más complejo, ¿no? Sí, no, el tema es que tiene el poder de la capacidad policial, militar, de ser dueños del mundo si tienen un puñetero de recursos. Después, pues eso, los factores humanos, de contestación, claro, es un factor importante. Los recursos son importantes, pero tengo un desafío que resiste a ver para eso, no se va a engullir. La diferencia de recursos está muy peligrosa. No, la verdad, sí, que yo hablo mucho de eso. De baterías, ¿no? Podría decir que muchos países dicen el interés para esa gente que busque los recursos, ¿no? Quiere decir, si atrás de edad tienes que tener un interés en los recursos. O sea, la verdad es que por no tener los recursos, ¿qué interés va a tener de cara a esas personas que buscan los recursos? Pues es otra cuestión que surge ahí, ¿no? Hay una película, hay un documental contra el fracking que dice, malditos los recursos. Los que tienen hoy los recursos viven de asco. Es una maldición. Más las guerras, más explotación, más, ¿no? A quitarle todo el derecho, ¿no? Es todo eso, ¿no? Yo lo demás me ha gustado, pero después es cómo le damos las vueltas. Y esto no va a ser un estado más provincial, más más centralizado, ¿no? No más descentralizado, sino más centralizado. Pero depende de la respuesta de la sociedad. Bueno, hay aspecto, o sea, bueno, primero, efectivamente, hay un montón de factores contradictorios interrelacionando. Ya veremos cómo sale el cóctel, y el cóctel probablemente salga de forma bastante distinta en los lugares siempre. Pero intentando profundizar en algunas de las ideas que has estado comentando, ¿no? Empezar por lo último y luego voy a ir relacionando, ¿no? Una de las cosas que se ve a lo largo de la historia del Estado es que los Estados centralizados, incluso los Estados actuales, ¿eh?, que han dado parte de sus competencias a nivel para arriba y para abajo, ¿no?, también, pues en el nuestro, ¿no?, con más competencias para parte de las comunidades autónomas, aún así son Estados con una capacidad, entendiendo el Estado ya como toda la maquinaria, ¿no?, incluido lo de arriba y lo de abajo, con una capacidad de control por parte de las poblaciones como ningún otro Estado nunca ha existido, ni los que se denominaron Estados absolutistas, ni nada. O sea, ahora mismo hay una capacidad de control, o sea, de conocer todo lo que haces con tu dinero, de un control normativo hasta un nivel de detalle pues brutal, ¿no?, de las cosas que puedes hacer y no puedes hacer en la vía pública, pero también de lo que puedes hacer y no hacer en tu parte privada, ¿no? O sea, que... Y esto solo ha sido posible pues por la disponibilidad de una gran cantidad de energía. No quiere decir que lo que tengamos delante vaya a ser un Estado suave ni nada, ¿no? O sea, probablemente, pues en la medida que no tenga formas de legitimidad, pues de consenso social, ¿no?, y que permita hacer una legitimidad por la buena, ¿no?, pues porque de alguna manera la gente tiene pues una serie de prestaciones o una serie de imaginarios que sostienen ese Estado, pues tenga que haber una legitimidad más dura, y esa legitimidad más dura, a pesar de que tengas más autonomía, en realidad, pues percibas una peor calidad de vida. O sea, que yo no digo que lo que vayamos a ir en ese sentido sea mejor. Pero por ir, ¿dónde hay elementos de resistencia y dónde hay elementos de mayor quiebre? Pues entrar en algunos elementos. Para mí, que lo que tiene que ver con la periferia haya mundos rurales vivos. Como mundos rurales vivos no me refiero a las grandes plantaciones de soja de Argentina, sino a comunidades campesinas reales que saben vivir de sus ecosistemas y que, aunque utilicen una serie de cantidades de químicos de vez en cuando, en general sepan vivir de sus ecosistemas. Eso es un conocimiento que ya no existe aquí. Esta generación, la generación que se está moviendo ahora, es la última generación que sabía vivir de campo en nuestro contexto. Y eso no es un conocimiento trivial y que se aprenda así como así. O sea, es un conocimiento que en realidad es vernáculo, que se va transmitiendo de generación en generación, y que es un conocimiento a aprender en una vida. Y que si se pierde, vamos a tener elementos muy importantes de pérdida de capacidad de adaptación a nuestro propio entorno. Yo creo que en ese sentido ahí hay una grandísima ventaja, ¿no? Y por ejemplo, en el libro también damos datos de cómo efectivamente siguen existiendo comunidades campesinas vivas en el mundo que no son diferenciales. O sea, que no estamos hablando de poco, a pesar de que toda esa imaginería del progreso y todos los valores de la modernidad pues han tenido la capacidad, pues, como tú explicabas, ¿no?, pues de explosión a nivel global brutal, ¿no? Por poner un ejemplo más drástico que tú planteabas, China, ¿no? China ahora mismo está empapada de todos esos valores del progreso, ¿no?, que tienen que ver mucho con la modernidad, pero a la vez es un lugar donde todavía siguen quedando comunidades campesinas de pequeñas producciones vivas y que tienen esa capacidad todavía de resiliencia, sin idealizarlas ni mucho menos, ¿eh? O sea, que ahí dentro también hay unas relaciones de jerarquía, de patriarcado importantes, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que eso sea perfecto, pero estoy diciendo que plantea una capacidad de resistencia en cuanto a adaptación a recursos. Claro, hay una serie de cosas que, por ejemplo, todavía están en los lugares centrales, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo que planteabas de nuestro contexto, el de la Unión Europea, es muy representativo. La Unión Europea, antes de la crisis del 2007-2008, era una aspirante a superpotencia mundial. Tenía una moneda que estaba rivalizando con el euro, con el dólar a nivel internacional, el euro, y que de alguna manera, bueno, me hacía sombra. Eran los años de la Constitución Europea, que se había acoplado a la Constitución Europea, que era un ejército europeo, que diese credibilidad a la moneda a nivel internacional, con un nivel de expansión de la economía pues muy, muy importante, pues entre otras cosas, pues multinacionales de regambre española pues comprando un montón de multinacionales en América Latina y convirtiéndose en líderes del sector. O sea, y de ahí, en muy pocos años, la Unión Europea de pronto ha empezado a tener un papel muy secundario a nivel internacional. No digo que no siga siendo una potencia, pero desde luego no es para nada lo que era anteriormente. Ha desdibujado gran parte de su papel. Y yo creo que este desdibuje tiene que ver con que a pesar de su potencia financiera, a pesar de su potencia económica, a pesar de su potencia militar, que desde luego es notable, pues la de Estados Unidos, pero es notable, está perdiendo baza en elementos básicos para el sostén de la economía, como mantener unos recursos que son los motores que tiene por detrás, recursos energéticos, pero también recursos materiales. Los campos petroleros que tiene el Mar Norte y gasístico están en una clara descenso, en picado, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y desde luego el recurso militar siempre quedará, pero el recurso militar también está viendo, está ligado, sus, está ligado, y además está viendo también sus límites, y no hay más que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos en gran parte ha optado por el recurso militar para controlar una región absolutamente estratégica a nivel internacional, que es todo el sudoeste asiático, con todas las reservas que tiene. Ya ha fracasado. En Irak, bueno, conquistó Irak, pero no ha sido capaz de mantener, pues, el nivel que quería tener allí, ni los niveles de extracción, ni la penetración de las multinacionales estadounidenses que quería y demás, ¿no? Y en Irak ni siquiera podía hacer la invasión que intentó hacer y que ahora mismo, pues, está teniendo que negociar con los iraníes, ¿no? Y en América Latina, pues, sabemos los problemas que se está encontrando. Estamos hablando de la principal potencia. Cuando esto se vaya recrudeciendo y los problemas de acceder al petróleo sean cada vez mayores, desde luego probablemente el ejército sea el último que le llegue, pero también le van a llegar. Con las restricciones presupuestarias también llegarán restricciones presupuestarias para el petróleo. Y el ejército de Estados Unidos, sin petróleo barato, pues ya no lo vea. Es lo que hay, entre otras cosas, porque se necesita control del territorio. No puedes meter un petardazo nuclear, porque entonces ¿de qué te sirve? Si no puedes controlar los recursos de ese lugar, que es lo que va a ser estratégico que puedas controlar. Entonces, no quiero decir con esto que todo lo que digas, todo lo que habías comentado, no tenga razón, porque creo que tiene razón, ¿no? Es simplemente con darle más vueltas a esto, ¿no? Y que yo creo que lo que vamos a ver, pues son elementos muy variables, ¿no? Y que vamos a ver por dónde salen las cocteleras, ¿no? Pero hay cosas que ya se están viendo. O sea, por ejemplo, antes cuando hablabas de agricultura, países que están con pocos recursos están saliendo muy bien, o sea, por ejemplo Cuba, ¿no? O sea, está con el tema de la agricultura, está innovando en ese sentido, o sea, están pues con los recursos propios, sin fertilizantes ni nada, está aprendiendo mogollón y está exportando eso. Cuba, México, están ahora en agroecología con los resultados de la hostia, va a ser de aprendizaje. Y eso es por la falta de recursos que han tenido. O sea, es una... Y eso... O sea, dices que estamos perdiendo esa capacidad de... Bueno, con respecto a la agricultura, ¿no? Pero eso está volviendo aquí ahora también, ¿no? O sea, están trasladando ahí... Yo creo que el caso de Cuba es súper interesante. De hecho, le entramos en diente, ¿no? Lo leí hoy. Porque como consecuencia del proceso del periodo especial, ¿no? Y toda la caída, bueno, pues... Hace toda esa apuesta que tiene que ver mucho también con la creación de más autoorganización, ¿no? Una cierta descentralización política, que significa una mayor autonomía energética, una mayor autonomía alimentaria, ¿no? Y con una apuesta fuerte por la agroecología, en el cual el papel del Estado también es importante en todo el proceso este de transición, pero que tiene también unos costes a nivel social, ¿no? Que es una transición relativamente ordenada y en una sociedad, pues, muy especial, que no es la mayoría de lo que estamos teniendo en la actualidad. Y como digo, como costes sociales, porque una de las cosas que parece haber quedado claro es que, por ejemplo, los niveles de solidaridad interno dentro de la sociedad cubana se han resquebrajado en todo el proceso este de crisis, ¿no? Ahí ha habido múltiples factores, ¿no? La entrada del dólar, los turistas, toda esta historia, ¿no? Que han empezado a generar, pues, desigualdades sociales mayores de las que existían, ¿no? Pero no es un proceso que podamos describir como ideal del todo, ni muchísimo menos, sino que también tiene partes grises y que yo creo, pues, que viviremos cosas de ese tipo, ¿no? Habrá sitios en los que se empieza a hacer esa transición de forma más adelantada, posiblemente porque no queda otro remedio. Bután, por ejemplo, también está haciendo esa apuesta, ¿no? Pero quienes más tarden en hacerlo, pues menos posibilidades van a tener de hacerlo de alguna manera un poco organizada, y aun en los que lo puedan hacer organizadamente, pues no va a ser con ausencia de dolor social y de problemas, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viendo ya, ¿eh? Sí, pero ya. Vamos, que está golpeando ya, o sea, y es impredecible ahí lo que va. O sea, que tú dibujabas ahí, yo sobre todo veo el fascismo ahí. para mí el control del miedo va a ser la hostia, ¿no? Y la pedagogía que utilicemos los movimientos sociales y a adelantarnos a todo lo que viene, ¿no? Pues a empezar a trabajar en esa cuestión, ¿no? O sea, parece fundamental, porque si no, no pilla el tono que se dice, ¿no? No, yo creo que el miedo juega un papel. Eso es el mejor argumento. O sea, el miedo es una emoción humana que necesitamos los seres humanos, o sea, necesitamos tener miedo, porque si no, pues seríamos unos temerarios y de hecho estamos siendo bastante temerarios. O sea, que hay cosas a las que necesitamos tener miedo, ¿no? Pero claro, el miedo utilizado como herramienta social, pues, es una arma poderosísima, ¿no? Yo creo que desde ahí, y un poco es el juego que hemos intentado tener en la última parte del libro y que intento también en la presentación, es que tenemos que jugar con que efectivamente hay razones sólidas para decir que hay esperanza y que dentro de los tiempos duros en los que nos van a tocar también va a haber oportunidades de hacer sociedades pues en las cuales vivamos de forma pues, más sostenible, más igualitaria, más justa de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y yo creo que la esperanza es nuestra principal herramienta contra el miedo, ¿no? Y por ponerlo con un par de ejemplos muy recientes, ¿no? Cuando en toda la época anti-globi se hablaba de lo de otro mundo es posible, en realidad era un lema absolutamente vacío. No decían ni cuánto va a ser, ni cómo va a ser, ni cómo llegar hasta ahí. Nada, solo decía que otro era posible. Lo que vendía era esperanza. O el sí se puede de la paz hacer lo mismo. Vende esperanza de que sí se puede, ¿no? Y han sido dos lemas pues tremendamente catalizadores dentro de los movimientos sociales y que lo que tenían que ver es que despertaban esperanza en la gente, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos que tenemos que trabajar mucho, ¿no? En general, los movimientos sociales trabajamos poco con las emociones y creo que sin emociones no hay ni cambios sociales ni hostias, porque en realidad nos movemos mucho más con las tripas que con la cabeza, ¿no? Yo, no. Aquí es que veo el... Dios, que con una humanitaria no sé cómo estar allí, pero... la parte de que no he leído el naranja todavía, pero la parte de la tercera piel, o sea, quiero decir que aquí en donde nos situamos yo creo que va a ser como los últimos coletazos de seguir con la simulación. Y la simulación es lo que hablábamos en el Molera, ¿no? De que te cae medio cachondeo, ¿no? ¿No? Cuando la gente se lo plantea, le planteas esas cosas y dice, ¿pero tú qué quieres? ¿Volver a la cueva? O sea, a la caverna. O esto no puede ser, o sea, esto lo arreglarán. Que bueno, ya no lo ha desmontado porque ni las renovables, ni la fisión, ni la otra, ni la nada. O sea, pero sí que se va a hacer un. O sea, lo que el. Lo que decíais es eso, lo del blando, la... Sí, la dominación blanda. Esa, la dominación blanda aquí todavía va a durar. Y eso va a hacer que vamos a entrar a estar en la cola. O sea, mientras otros pueden, o sea, como dices, por necesidad, Cuba o el otro, no sé qué, pues aquí vamos a estar a la otra. Y luego el otro de Mauritania yo creo que sí, porque estoy viendo una serie del capitán este pirata y claro, el Imperio Británico para ir a dominar Nassau, que estaba lleno de piratas, tardaban meses en ir en el barco. O sea, entonces, cuando dejen de. ¿Sabes? Cuando no tengan el poder de ir a Mauritania a joder, entonces es eso, la idea es que ahí estarán como más preparados que estaremos aquí. Porque aquí estamos. O sea, en este caso, el corazón de la bestia va a ser lo peor. O sea, porque hasta que deje de funcionar, vamos a estar ahí. No sé si me explico. Sí. Mientras que en otros lados pueden, aquí el corazón se va a mantener y va a intentar pues eso, aguantar hasta el final. Pero eso, o sea, que eso, que ojalá fuera. Más vueltas como la de José Cho y no tener que armarse para defender la vuelta de José Cho, es lo que muchas veces les digo. Pero me espero, ¿eh? Y yo creo que la que no sé si nos mienten, ¿eh? No, ahora no lo tengo claro. Si nos están mintiendo esto de que viene el colapso para que nos pongamos las pilas. O de verdad que no, verdad que. Por la buena no ha sido ahora y por las malas. Pero yo creo que eso es muy importante la idea, bueno, que ya antes de que escribieras el libro y todo esto, ¿no? De, hostia, es que los escenarios son múltiples, pero ahí eso, como dices, un factor es el que le pongamos. El que le pongamos, si no le ponemos ganas, y no le ponemos esto, pues el escenario va a ser el peor que va a llegar. Y, o sea, el fascismo, las cosas estas, los señores de la guerra, lo que yo que sé. Me parece interesante, igual las prioridades que has dicho tú antes, ¿no? O sea, en vez de prioridades sociales, más a partir de ahora van a ser ambientales, ¿no? O sea, pues porque sí, ¿no? Porque toca y porque no hay. Y en eso, o sea, la tierra tiene una capacidad de regeneración del copón, ¿no? Entonces, o sea, porque también está como está, ¿no? O sea, hay unos niveles de contaminación a todos como el de agua. Pero a su vez tiene una capacidad de regeneración de la hostia, ¿no? O sea, y claro, a medida que bajen los recursos y pues también va, se supone que la contaminación se va a reducir, ¿no? O va a ser uno de los efectos de esa. Eso es así. Si miramos, imagínate Euskadi, ¿no? De tierras a mano, pues en tierras escasos. Por los polígonos comerciales, por autopistas, han ocupado. Ahora va por el fracking, ¿no? Claro. A 4.000 y reventar y meter. Sí, pero los campos no van a mejorar, van a empeorar. Pero para el fracking también van a necesitar energía. Y ya, claro, pero digo que la bestia sigue parando. Ah, sí, claro, sí. Los cálculos por hoy no están parando, van siguiendo la ruta que tienen. Sí, pero que no. Pues una cosa es que esa ruta nos dé 2 y 2 son 4 más 6 y se va multiplicando y se va, ¿no?, potencialmente exagerando. Y eso yo creo que se demuestra, en este tipo de charlas se demuestra. Otra cosa es que esa realidad tan cruda nos haga pensar y cambiemos el rumbo. Y alguien decía una frase, no sé dónde, o en la de Durán, que estos, los que mandan y los que gobiernan, son capaces de reventar el planeta con tal de no dejar el poder. Entonces, claro, y eso es así. Es decir, estos siguen concentrados en un querés aunque exploten. Y es decir, tienen que pasar grandes catástrofes para que lo que decíamos, mira, pues es verdad. Entonces, en esta crisis también puede pasar esa realidad cruda, pero según lo que hagamos y de lo que informamos y de lo que subjetivamente la gente se vaya formando, tendrá capacidad de respuesta. Es que dejar en manos de estos, porque la situación objetiva, antes se decía, la situación objetiva nos va a hacer revolucionar. O más miserables, ¿no? Es decir, si no va paralelo todo eso, tener información de lo que nos está pasando y lo que puede pasar, ¿no?, hacer esa situación, esa simulación hacia donde vamos y después ser capaces de dar vuelta a todo eso. Y estando vuelta, pues con termas huertas, con energías renovables, con cooperativas de energía, que me parece son experiencias cojonudas, que no son teorías, sino que vas montando y sabremos montar después cosas mayores si tenemos capacidad y cosas. Yo no dejar en manos de esta gente. No, alguien puede, como decía, no, gente, no, ya le dará un volantazo y cuidado, con las bestias que tenemos por ahí, o sea, se suicida con todos los tierras, con todos los oros, con todos los petróleos y con toda la hostia de tinta, son capaces. Yo hablaba de la capacidad de la tierra y la capacidad del mar también para generar, que es la hostia. O sea, un ejemplo de eso es el planeta no es capaz de generar para vivir nosotros. Si vivir nosotros, sí. Alguien decía, el planeta, si nosotros puede vivir tranquilamente. Ahora, nosotros sin el planeta, entonces el planeta se puede regenerar, pues puedes quedar sin oxígeno y con unas contaminaciones de hostia. El planeta seguirá, 1.000.000 u 4.000.000 de años. El ser humano, ¿no? Sí. Quería mencionar ahí, por ejemplo, lo que están haciendo ahora con el tema de Fukushima, para regenerar la Tierra, están utilizando fermentos y la propia, o sea, es la hostia lo que han conseguido reducir pues la radioactividad. Claro, son en el tema de los fermentos, la hostia, los japoneses. Eso. Y en la agricultura agroecológica también se utiliza mucho lo de los focasis y todo eso, ¿no? Y tiene una capacidad de regeneración de la hostia. Digo, como elemento de esperanza, está que la tierra tiene, claro, para eso tiene que darse otro tipo de factores que ayuden a que eso sea. Hay que coger otro camino. Claro. O sea, pero me parece un elemento de esperanza. No sé si, sí. Porque te tendrás que ganar algo, si no, voy a dar para el mal de todos. No, no sé. Pues, decía alguien, la locomotora sigue, ¿no? Y alguno le decía, bueno, tal de frenar, ya vale, no, es que alguno ya dice, no, es que hay que frenar y tirar marcha atrás. Es que ya, el freno ya, por eso, a mí me parece bien, ¿eh? Las experiencias estas de... Pero por otro lado tenemos que ver que a dónde van tirados, y además al precipicio, están todavía planteándolo, los que mandan, ¿eh? Los que mandan y los que tienen poder y tienen... Y hablando de un futuro más cercano, el otro día leyendo el libro de El negocio de la comida, no sé qué es. El material ese que se hace las placas solares que también quedan mejor. Pero las quedo como. No, quería hacer un comentario porque empecé a leer y. En plan como que ahora ya pues el petróleo, ¿no? Como está empezando a escasear y así, pues como que empezaban también a invertir en la alimentación. O sea, como que era el negocio de lo que viene más adelante, ¿no? Y no sé cómo lo ves. Es que no, empecé a leerlo, pero no tampoco leí. O sea, ya lo verán. O sea, todo el proceso de acaparamiento de tierras que se está dando ahora, ¿no? Pues en gran parte de África, de América Latina, tiene mucho que ver con esto. O sea, en la medida que la tierra... Bueno, tiene que ver con más cosas, ¿eh? Tiene que ver también con buscar rentabilidades de una especulación financiera. No quiero decir que lo explique todo esto ni mucho menos. En general, todas las explicaciones son multicausales y demás. Pero una de las cosas que están detrás es que la tierra va a volver a ser un elemento central en el poder, en el control del poder, porque va a ser un elemento central pues en la obtención energética. Y ahora mismo, pues esas tierras que se están acaparando, pues se plantan con lo que se llaman cosechas múltiples, o sea, flexibles, en el que si este año lo que va a dar más dinero pues es la soja, pues planto soja, y si me la da, y si el dinero lo da, pues para agrocarburantes, lo uso para agrocarburantes, si es para pienso animal, pues para pienso animal, y si es para alimento humano, pues para alimento humano, ¿no? Y en función de eso, pues voy jugando con las cosechas, pues ya digo, formatos pues fuertemente privatizados y fuertemente centralizados. Yo creo que es uno de los elementos que van a ser en alza y que van a tender, ¿no? Y que igual que en otros aspectos, yo creo que hay más espacio para recuperar una gestión más o menos comunitaria o más o menos pública, y la tierra va a ser el espacio en el que más difícil va a ser esto, porque además, pues, como decía Ramón, el campo está lleno de vallas ya, y va a ser difícil quitar muchas de esas vallas, ¿no? Y yo creo que va a ser un elemento absolutamente central. Quién controla la tierra y cómo se gestione, para ver qué organización social vayamos teniendo en unos lugares o en otros. Y sobre lo de los paneles solares y demás, ¿no? O sea, yo no estoy planteando que las energías renovables no tengan un papel, sino que la tecnología que van a tener que utilizar va a ser una tecnología más sencilla y que desde luego pues, las potencias que van a poder proporcionar van a ser menores y que probablemente no solamente se utilice para obtener electricidad, sino también para obtener trabajo, o dicho de otra manera. Molinos que no sean solamente para generar electricidad, sino que también sean para moler, para otra serie de historias que se han utilizado a nivel histórico. ¿Y qué pasa con lo de última generación? Pues que en gran parte dependen toda una serie de tierras raras, también los paneles solares, pues que no solamente son escasas, sino que además es que están súper concentradas en China. China ahora mismo extrae el 95-97% de las tierras raras que se extraen a nivel internacional. En realidad con tierras raras, desde el punto de vista químico, son unos cuantos elementos muy determinados. Desde el punto de vista así como más político, se utilizan en realidad esos sí, y algunos más, ¿no? Son en general elementos químicos de alta masa y que son más escasos en la corteza de la Tierra, y desde ahí se llaman tierras raras, se les llaman así, ¿no? El indio, el talio, hay unos cuantos, ¿no? Y total, que los paneles también estarían dentro de eso, ¿no? O sea que el problema en este caso no es solamente geológico, sino que también es político. Y es que China desde ahí, pues tiene... Bueno, no os fijasteis porque lo pasé rápido, ¿no? Pero cuando se veían todas esas barricas y demás, China tenía prácticamente de todas. Y además eso, como el 97-95% están concentradas allí, con lo cual, pues claro, tiene... Son las placas. Bueno, y tiene una herramienta a partir de ahí de negociación, ¿no? Como el momento que quiera puede cerrar un mercado internacional de las raras, ¿no? Y eso es lo que haría pues el resto de consumo, ¿no? Claro, desde luego ahora no lo va a hacer porque es una fuente de negocio, pero en un momento dado, por las razones que sean, en el contexto que sea, pues, pues lo podría hacer, igual que quienes tienen recursos fósiles podrían hacerlo. O sea, nosotros no tenemos nada. No, mamá, no, una casa popular, ¿no? No, no, no. Agua. Recursos que. Espera, espera, por ejemplo. Y donde no tenemos ni los que era ya, ya lo entiendo. Nada, ellos no les de nada, ya la mierda. La trinchera, o sea, la Oscarichera. La Oscarichera era como la trinchera, ¿verdad? Pero no sé, dentro de dos semanas voy a un instituto que se llama Barrio de Bilbao, que yo al principio pensé, bueno, antes no me la he puesto, luego dije, joder, igual está un bilbaíno que... No se me ha quedado, pero te está bien. Se lo voy a preguntar cuando me llamara. Si queréis, ponemos en una mesa y picamos algo y seguimos hablando. Bien. Hemos hecho unas tortillas y... Nosotros tenemos luego... tope, ¿eh? A las últimos topos las 10. No somos leyes, así que tenemos 8 y media. Tenéis a mano, ¿eh?